El Foro Argentino de Radios Comunitarias presenta Informativo Farco. Apoyamos totalmente la noticia y vamos por más. Ojalá. Las noticias desde los ojos de las radios comunitarias, corresponsales en todo el país. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco. Hola Argentina, saludos otra vez, bienvenidas, bienvenidos en cualquier punto del país en el que nos estén escuchando. Esta es la segunda edición de Informativo Farco, en este jueves 31 de diciembre de 2009, última del año. La sentencia en el juicio por la tragedia de La Paz se podría dar a conocer en febrero de 2010. Ayer finalizaron las audiencias de este juicio, que comenzó en febrero de 2008, y en el que se investigan las responsabilidades en la caída del avión ocurrida en agosto de 1999, donde murieron 65 personas. En el banquillo están el expresidente de LAPA, Gustavo Deutsch, el exvicepresidente Ronald Boyd, los gerentes Fabián Cionetti y Valerio Diel, el exjefe de la línea 737, Gabriel Borsani, la exjefa de personal Nora Arseno y los integrantes de la Fuerza Aérea, Damián Peterson y Diego Lentino. En los alegatos, los denunciantes pidieron penas de hasta 15 años, sin embargo la Fiscalía solo reclamó condenas de 3 años y 6 meses de prisión. Y nos vamos ahora a Quilmes, en el sur del Gran Buenos Aires. La información la trae nuestro compañero Gonzalo Contino desde Radio Aijuna. En Quilmes se realizó el cierre anual del programa Formándonos, de la Secretaría de Producción Municipal, que durante el 2009 capacitó a más de 270 jóvenes para el trabajo a través de oficios. El programa está orientado a generar oportunidades socioproductivas para jóvenes de entre 18 y 24 años, en busca de su primera inserción laboral, desocupados, con bajo nivel educativo y en situación de vulnerabilidad social en el distrito. Escuchamos a Salvador Tiranti, coordinador del programa Formándonos. Cuando nosotros empezamos el programa teníamos como algunas ideas, objetivos que creíamos que eran importantes. El primero era que debía ser el Estado el encargado de dar respuesta a no solo la formación, sino a la búsqueda del primer empleo. Sabemos que uno de los grandes desafíos que tenemos es encontrar el primer empleo, que por lo general en los jóvenes es de baja calidad. Entonces, estábamos convencidos que debía ser el Estado el encargado de eso. Y que tenía que ser el Estado municipal, tenía que ser la gestión. ¿Por qué? Porque este programa, si tiene una característica, es que nació en Quilmes, se creó en Quilmes y es para Quilmes. La implementación del programa consiste en el dictado de cursos de capacitación y formación profesional en los rubros de la construcción, mecánica, electricidad y gastronomía. En cada caso, se han firmado acuerdos de colaboración con los gremios correspondientes, a partir de los cuales se proporcionan los docentes y capacitadores las herramientas, elementos de seguridad y materiales necesarios para el desarrollo de las cursadas. Además, todos los participantes del programa que estén desocupados reciben una ayuda para viáticos de 50 pesos. Informó para Farco Satelital, Gonzalo Contino, Radio Aijuna. El gobierno de Santa Fe declaró la emergencia hídrica ante la crecida del río Paraná. La medida se basa en los informes de situación hidrológica de la cuenca del Plata, que fueron suministrados por el Instituto Nacional del Agua. Según el gobierno de Hermes Wiener, es para que la ayuda pueda llegar más rápidamente a las familias que puedan necesitarla. Desde Defensa Civil de la provincia dijeron que la situación está controlada. Sin embargo, un funcionario del Ministerio de Aguas de Santa Fe, Miguel Fertonani, dijo que varias poblaciones de la provincia podrían estar en riesgo de inundación debido a la gran cantidad de canales construidos en los campos. Y la Marcha Mundial por la Paz va llegando a su fin este sábado 2 de enero. Termina en la provincia de Mendoza, en Punta de Vacas, al pie de la cordillera. Muchas actividades en este cierre de la marcha. Para conocer cómo se prepara todo, estamos en contacto telefónico con nuestro compañero Osvaldo Vocero de FM de la Azotea. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Pepe, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sí, como vos decías, la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia, luego de pasar hoy por la capital de Mendoza, llegará este sábado a su destino final, Punta de Vacas. Es un paraje montañoso que está ubicado al pie del monte Aconcagua, en el límite entre Argentina y Chile. Allí confluirán los dos equipos base que se abrieron en Panamá para recorrer unos los países cordilleranos y otros el paso por los países del Atlántico. La gente va a ir llegando este sábado durante el día a Punta de Vacas. La marcha va a entrar por el portal del Parque de Estudio y Reflexión, ubicado al costado de la Ruta 7. Estará precedida por conjuntos de danzas andinas. A partir de las 18 horas va a comenzar un acto en el que hablarán el presidente de Mundo Sin Guerras, el español Rafael de la Rubia, Tony Robinson del Reino Unido, quienes han realizado el recorrido completo de la marcha mundial, Montserrat Ponsa de Fundación Cultura de Paz, otros marchantes y referentes del movimiento humanista internacional, quien diseñó y organizó la marcha. Luego de los discursos se realizará un festival musical que se calcula llegará hasta la medianoche. Poco antes de las 19 hablarán los oradores, dando cuenta de lo sucedido y los planes a futuro. A continuación, las ceremonias de entrega de presentes y de inmediato el festival con numerosos conjuntos musicales que continuarán durante la noche, donde los asistentes se irán dispersando poco a poco y regresando a sus lugares con el amanecer. En los días siguientes, al 2 de enero, se realizarán reuniones en el mismo parque de los diferentes organismos del movimiento humanista, la comunidad, el Partido Humanista, Mundo Sin Guerras, el Centro Mundial de Estudios Humanistas y Convergencia de las Culturas. De esta manera y con el comienzo del 2010, se dará por finalizada la primera marcha planetaria de la historia humana pidiendo el fin de las guerras, el desarme nuclear, tratados de no agresión entre países, el retiro de tropas de los territorios ocupados y la renuncia de los estados a la guerra como forma de solucionar los conflictos. Informó para Farco Satelital Osvaldo Vocero desde FM de la Azotea, en Mar del Plata. Les mando un saludo para todos los compañeros de todas las radios comunitarias del país y un feliz 2010. Qué lejos estamos de la guerra, ¿no? ¿Para qué vamos a pedir por la paz y la no violencia? En el momento de la pulverización, los chicos de la escuela, que están muy cerca, acá a unos 70 metros aproximadamente, tuvieron mucho malestar, como hacer vómitos, dolores de cabeza, mareos. Y después el otro ya me amanecí todito con roncha. No hace falta una bomba atómica o una guerra para que haya violencia. En Argentina, el empresariado del agro insiste en rociar sus cultivos con químicos. Así, envenenan a los posibles predadores de sus plantaciones y a las personas también. ¿Eso no es violencia? Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias, en la Marcha Mundial por la Paz y la No Violencia. Nuestro sitio en internet, www.farco.org.ar. Farco repudia el golpe de Estado en Honduras. No al golpe de Estado en Honduras. Un mensaje de Farco, Foro Argentino de Radios Comunitarias. Y hasta aquí llegamos con Informativo Farco por este jueves 31 de diciembre de 2009, también por esta semana y también por este año 2009. Los estuvimos acompañando Cristian Torres en los controles, Ernesto Rega, Pepe Frutos y por supuesto el trabajo de nuestras compañeras y compañeros en cada una de las radios comunitarias que integran la red nacional de Farco. Les recordamos, les avisamos que a partir del lunes 4 de enero vamos a estar con una única edición de Informativo Farco, la primera, la de las 8:30, que se emite a esa hora en directo vía satélite, y ya en febrero vamos a volver con las dos ediciones habituales. Estamos cerrando un año de mucho trabajo, muy arduo para las radios comunitarias que integran la red de Farco, porque hemos conseguido, junto con muchas organizaciones hermanas, que una nueva ley de radiodifusión sea posible en nuestro país. Nosotros creemos que es fundamental para que haya más democracia en nuestro país, para que haya más riqueza distribuida en nuestro país. Es imprescindible primero redistribuir la palabra y que haya más democracia. Una lucha que va a continuar en el 2010, así que desde acá, a pesar del arduo trabajo del año, estamos con mucha fuerza para encarar el año 2010, y desde las radios comunitarias les queremos mandar un gran abrazo a toda la gente que nos escucha en distintos puntos del país, todos los que se enlazan para que le lleguen las noticias que hacemos las radios comunitarias de Argentina a través de este Informativo Farco. Un gran abrazo para todas las familias que nos escuchan diariamente. Que pasen un muy feliz fin de año y que arranquen muy bien y con toda la fuerza el año 2010. Nos despedimos en nombre del Centro de Producción de Farco y de cada una de las radios de nuestra red. Feliz año nuevo, nos reencontramos en el 2010. Chau. Hasta aquí presentamos Informativo Farco, una producción del Foro Argentino de Radios Comunitarias. Otras voces, otras noticias, otro punto de vista. Informativo Farco, el primer noticiero realmente federal.